Doctor Arritmia y señor X, mire usted, señor doctor. Ahí va mi puntualización, pues creo que no me ha entendido o no me quiere entender. Aquí, en vuestra web, textualmente decís, propón temas, ponnos a parir. A quien le pica, ajos come. Así, mi intención no es ofender, muy al contrario, aportar mi opinión a la decadencia y marujeo actual del colaboración. Ya oí ayer que no os gustó que os diera jabón. Está claro que no aceptáis la crítica. Si no es de vuestro agrado, seguir haciéndoos pajas, que es lo vuestro, y creyendo que sois perfectos. No me valen las excusas, pagamos para hacer radio, regalamos camisetas, libros, discos. Sé perfectamente el tipo de emisora que es Radio Pica, pues también colaboré cuando vivía en Barcelona con Radio Bronca. Lástima no emitan por internet Radio Bronca. No sé de dónde sacáis que soy alternativo, underground y otras paridas hipiosas. Simplemente soy un currante de 26 años que cada día tengo que madrugar para ir al tajo. Escribí la herida porque me daba la gana y en el fondo para haceros la pelota, pues parece ser que odiáis todo lo catalán. Me remito a vuestras fijaciones tópicas, acomplejadas y provincianas. Todos los catalanes somos unos agarrados. Claro, creo que no haréis puto caso de lo que os digo y seguiréis con la falta de ideas y recurriendo al marujeo de peluquería. Eurovisión, Hotel Glamour, OT, Gran Hermano, Tamara y su puta madre. Supongo que ahora os lo pasaréis en grande comentando esta carta, y si alguna cosa no os gusta, no lo leeréis. No os extrañe, pues, no recibir cartas. En el fondo, no os guardo rencor. ¡Ánimos, Mario! Bueno, ya estamos aquí otra semanita más. Una semana más y ya quedan menos para las vacaciones, para que vacaciones. Por el motivo por el que se trabaja, ¿eh? Sí, por vacaciones y por cobrar al final de mes. Por cobrar, aunque sea una patada, que te den algo. Algo, lo que sea. Una trampa de chocho. Algo que puedas cambiarlo. Si te da una patada, que lo puedas cambiar por un kilo de patata. Claro. Si ahora que baja tanto el dinero, ¿para qué queremos dinero? Si ahora te puedes comprar un piso. Está por los suelos. Dinero no vale duro. Ahora te compra un piso y en vez de cuatro paredes te dan ocho. Sí, está todo regalado. Avísame porque no oigo la canción. Creo que ya. He aceptado. Total. Tenemos una semana porque impresionante. Iba siguiendo los compases. Impresionante de noticias. Ya ves, noticias a porrillo, Noticias a porrillo, tío. El Puyol ya está haciendo sus últimos ya coletazos políticos. Sí. Tío, en Madrid está que sacan chispas. Claro, políticamente, futbolísticamente. Ahí, la hostia. En la puerta, no veas si abre y cierra la puerta a veces, macho. Todavía no ha fichado a nadie. Ha echado. Pero fichar no ha fichado a nadie. No ha fichado a nadie, pero salen todas las cadenas. Qué loco cuenta. Eso es lo que mola, tío. Eso hace billete. ¿Qué cosas tiene la radio? ¿Sabes ese tipo de magia que brota de la radio? Sí. Que te sientas delante del radio receptor y estás una hora como transportado a otros planetas, envuelto en precisamente en la magia de la radio. Sí. Este programa no es del palo. No. Nosotros lo hacemos diferente. Sí, no. Porque eso ya está muy bien. Porque esto no es como un tío vivo. No tenemos cada semana magia. La misma historia. No tenemos magia. No, ni margen de error. No. Nos tiramos de cabeza y si entra bien, claro, si no, mala suerte. No, magia no tenemos porque como somos currantes, no. Los currantes no tienen magia. Somos más que locutores, somos suicidas de la radio. Lo que pasa es que nos suicidamos y pillamos gente debajo, siempre hay alguien que se lleva un coscorrón. Bueno, ¿qué vamos a hacer? En la cabecita. Lo malo del billar. Claro. Lo que te lleva un coscorrón. Yo por eso normalmente nunca he jugado a billar. Claro, lo he dejado para ti, claro. Cuando estás ligando esas cosas que te ponen claro. Ahí. Las metes todas de tiro. Yo siempre las meto. Siempre que puedo, las meto. La meto. Y sobre todo si están las bolas por medio. Hmm. Bueno, yo abro. Hoy tú eres el especialista en noticias del programa. Yo no te lo voy a recriminar nunca en la vida. Pero hoy abro yo con la noticia de la semana. A ver. La noticia de la semana es que la infanta ha tenido un aborto. O sea, otro. O sea, no es que haya tenido. Ha tenido otro ¿Ha aborto. ¿Ha abortado? Ha tenido un aborto. Ah, en serio. Ha sido un peillo, me ha pegado. Bueno. monárquico, ¿eh? Monárquico y con respeto. No, ¿eh? Ahora en serio, de verdad, ha abortado. Ha abortado. Aposta. Yo es que te voy a decir una cosa. ¿Te acuerdas hace poco que di un bombazo? Sí. De noticia. Que dije que la hija del presidente del gobierno se va a separar cuando el presidente del gobierno ya no sea presidente. ¿Lo ha aceptado? De momento no, porque todavía no se ha ido. Y te dije que cuando se case el príncipe se va a separar la infanta Elena y el príncipe de Marichalar. El príncipe de Marichalar, como el príncipe, ¿vale?, de Bequelar. Pues se llama igual. Ya decía, yo digo, que está preñada. Digo, esto es una mentirijilla. Pues yo el día de San Juan, cuando salió el monarca. El monarca, ¿no ves cómo sonríe, tío? Monarca, la también sonríe con la de talegos que por levantarse no tiene que hacer nada. Pues yo cuando vi salir al monarca decir que... Me tengo que depilar los testículos porque los pelillos me están haciendo que me piquen. Eso, que cuando lo vi salir y que Marichalá sí la había metido hasta el fondo y tal, dije, hostia, Marichalá está mejorando marcha forzada, pero no, ¿eh? Que, a ver... Le falla la titola o algo, media. Después del accidente que tuvo... Claro. A lo mejor eso también queda afectado, no lo sé, ¿eh? No media, solo media. ¿A media? Está medio nabo en puncha y medio nabo para abajo. Se te queda paralizado, ¿no? Hostia, claro. Ayer vi un reportaje. Ay, huevo y medio. En Documentos TV. Hostia, nene, tú estás viendo televisión culta. Ya no hablas de otro lado, ¿eh? No, tío, mira, ayer me dio por ahí. Es que la isla de famosos no hacían nada. Deja el nombre famoso. Comían gusano y cosas que decía. Solo había uno que se lo comía con gusto. Sí, y sí. Que todavía era repugnante y se comió toda la fila. Sí, sí, sí, sí. Hijo puta. Y más cubiere. Hijo puta, que cuando empezó yo, vale, pues empezó a comerse todo lo bueno y nosotros se quedaron con cara de primos. Bueno, en definitiva, ¿de qué te iba a hablar? Del documento. Pues salía un reportaje. Sí. De transexuales. Sí. Pero no de hombre a mujer, o sea, que se transforman, tienen espíritu de rollo Vivian Anderson, para situarme. No, de mujer a hombre. ¿Rollo Tamara? No, pero ya, a ver, que tienen problemas que a lo mejor... Había uno que, por ejemplo, había crecido un pecho y el otro no. Hostia. ¿Sabes? Y que, pues... Eso es de la mancha, tenían chichi, pero con un clítoris como una polla, claro. Claro. Pero así, como así, de largo, de 3 centímetros. Más polla que yo, entonces. Y hablaban de ponerse... Tiene una movida, niño. En el día ese de la... Pero tú imagínate si están más... Eso todavía están más marginados todavía que los transsexuales. Claro, claro. Porque no hay Vivian Anderson de ese palo. En la manifestación esa de que hacen en Madrid, de la diversidad es... Esa que va al mogollón de... ¿A las Cibeles? Sí, sí, que ya no hay un pollo. ¿Cuándo gana la Liga? No, Sánchez. No. Que lo he visto hoy en la tele. Bueno, ese, pues el tema ese... Eso aquí no lo hacemos, ¿eh? Habían solo tres, tío. Eran solo tres tíos que tenían este problema. Eso los del Barça, que yo soy del Barça, mira, errores que tiene la naturaleza, eso no lo hacemos. ¿El qué? Cuando gana la Liga se va a la peña, pero no vienen los jugadores. Debe ser la falta de costumbre. ¿Perdona? En el Madrid... Sí. Acaba el partido y se van los jugadores para las Cibeles allí a celebrarlo. Aquí no pasa. Se van al hotel con sus parientes a cenar. Se van al día siguiente, eso. Que yo lo vi el mismo día. ¿El mismo día? Claro. Y acordonan la plaza y están ahí los jugadores y luego van a cenar. Ah, va después. Aquí no, como que no ganamos. Que Raúl pidió que ver al presidente de la alcaldía, vamos, a la calle. Sí, sí. Y he leído yo en los periódicos, hablamos de deporte. ¿Quieres que hablemos de deporte? Sí, pues me has quitado el tema, me he plazo. El otro día ya abrí el periódico y mira, lo abrí por la página de los deportes. Y ponía que Figo el chivato del vestuario. Sí, no me extraña. Y Raúl también. No, bueno, dos perlas. ¿Los fichamos? No, yo creo que fichan a Guti. A Guti. La camiseta del Barça con Guti en la espalda. A mí me mola Guti. Pero aquí se llama Gutiérrez. Aquí no venga con mariconadas, ¿eh? Guti. A mí me mola Guti. El Raúl no me mola. No te gusta. Pero dice que lo van a guindar, ¿eh? Ah, sí. Sí, el Becas no cabe en el vestuario, ¿eh? Como venga con los coches. ¿Cómo echan al del Bosque? Al payaso Krusty. Ay, no. ¿Cómo lo echan? No, pues se han acabado los coches. Hombre, a mí, la verdad. Te digo la verdad, a mí me ha hecho ilusión. No por él, porque me sabe mal, porque tiene que haber buena persona. ¿Lo fichamos? Pero creo que es el único entrenador que puede hacer triunfar a todos esos... A todos esos fenómenos. A todos los estrellas, a todos los galácticos que tienen allí. El layer de blanco allí. Sí, sí, el layer del fútbol. Del fútbol allí, plantado. Con la guitarra y la posa, sí. Pues que no tiene los que ser... Los tatuajes de cebra. No tiene que ser difícil. Que me ha quitado los calcetines, que me ha mirado la titola... Yo creo que tienen que haber como mamparas. Y como todas las mujeres están buenas, aquello debe ser un putiferio. Tú entras en cualquier vestuario de un gimnasio de esto y está todo el mundo allí que se ve la titola. Pero eso no veas. Allí no. Allí no. Allí seguro que tienen sus mamparicas y cada uno tiene su vestuario particular. Porque todas las mujeres de los futbolistas están buenas y esas reuniones deben ser un putiferio, ¿eh? No sé, no sabes dónde mirar. No, no, no, de joder. ¿Cómo va a quedar? Tengan feas, tío. Claro, con la de pasta que tiene. Claro. Y no, pasta y cuerpazo, ¿eh? Bueno, claro. Hierro no, pero los demás. O Julio Salinas. Para verlo en pelota, Hierro. Polla, tiene el Hierro también. Pasa que le falla la nadie cara. Le viene el apellido. Pero seguro está. Tú te imagínate el. Está fuerte. Tute que se mete en esa peña corriendo para arriba y para abajo. Los de Barça no, son un poco perro. Pero los que juegan de verdad. Hombre, las estrellas tienen que. Voy a encender la luz, ¿eh? Porque te estoy ya no te estoy. Uy. Uy. Es como. Qué luz más rara. Pero pierde el romanticismo el programa. La magia. Bueno, es igual. Si se jode ahora la magia y cambia de emisora es porque el X ha encendido la luz. Bueno, sí. Te has cargado la tiniebla. Pueden cambiar de emisora si quieren, sí. ¿Eh? Tampoco, sí, no, sí. Tampoco nos importa. Por cierto, estamos en Radio Pica y esto sí. Es Colaboración Ciudadana. Una semana más. Estamos encarando ya las vacaciones. Los especiales. Si alguien tiene algún especial que proponer, estamos estudiando las posibilidades que tenemos. Estamos en ello. Estamos a ver qué hacemos. Estamos barajando qué es lo que se puede hacer. Si alguien tiene una idea mejor, pues bienvenida sea. Que nadie la trae. Pues lo lamentaremos. No lo hemos hecho toda la vida. Que tengo hambre, tío. No tengo nada, tío. Tengo hambre, tío. ¿Qué quieres? ¿Qué te hago? ¿Un par de huevos fritos con patata? ¿Unos huevos estrellados de Castralucio? Hostia. ¿Qué vale un plato de huevos estrellados? Ahí va la reina a comer huevos estrellados. Eso se lo hago yo. Le meto tres patas a la huevera. Hostia, y a la sartén. Bueno, yo creo que no se van a comer. El momento luego vienen los abortos, claro. No van a venir los abortos. Claro. Cómete los huevos enteros. A mí no se me rompe ni uno. Pero no los ponen rotos. ¿Los ponen rotos? Los estrella encima de las patatas y se queda todo el amalgama. Sí. Yo no lo sé porque no he ido a pagar 1.000 duros por un huevo. ¿1.000 duros? Un plato. Mira, yo 1.000 duros no pago ni por los míos. O sea. Hombre, yo rasura este sí que los pago. ¿1.000 duros por mi huevo? No, te lo los tuyos no. Ah, tonto. Por los míos, anda, que tú fumando y yo bebiendo. Bueno, pero este es un programa pausado, pausible. Tranquilo. Así si que fuera está, de televisión no se nota así tanto. Así que está agobiado ya con el festival y la puta madre que parió. No, agobiado, no me toman allá de irme. Sí, ¿no? Y que me lleven para arriba y para abajo. ¿A mí sabes lo que me da más palo de todo? ¿Qué te da palo? El viaje en autocar desde Frankfurt hasta Leipzig. Pues iremos durmiendo, estaremos hasta la polla. De madrugada. ¿La ida y la vuelta? La vuelta es por la mañana. Ahí habrá que emborracharse. Ay, va a pasar sí. El me rato. Va a tocar, porque tú ya sé a quién tienes al lado de acompañarte, pero yo a mí me seguro que me toco un jebilón de aquellos que le huelen los sobacos a y que suda. A puta vida. Trae cerveza gratis. ¿Qué más da el resto? Hostia, el Armando se ha caído, tío. ¿Onda? Se ha hecho un daño en un pie. ¿Sí, eso? Sí, tío, se lo llevó el Peixet a la montaña. Sí. A hacer una. Barranco. Sí, una cosa de esa. A la Neto, no sé qué. Lo llevó por ahí y se ve que resbaló. Al tanto, resbaló, se cayó por una montaña para abajo. Se hizo daño tal en un pie. Bueno, vinieron los de los rescates. Se lo llevaron 3 horas a cuestas al Armando. Hostia. Al tanto, que Armando tiene una barriga considerable. Y luego llegó y lo montaron en helicóptero y todo. ¿Gratis? Sí, yo he hostia, flipado. Eso interesa para dar. No sé si se lo ha inventado o qué. Vete, no tengo ni idea, pero ni como se haya montado en el helicóptero por la puta cara, con lo guay que está eso. Solo Tamara la montaron en el helicóptero, tío. Sí. Y se dio un paseadito por Barcelona. Pero no seré yo el que hable de Tamara. Ese fenómeno mediático y social. Social. Con madre en el mismo pa. Que vendió millones de discos. Ya ves. Más millones que de discos, más que personas. Dino ahí con sus discos de oro. Ya ves. A ver cuándo lo hacen los Reincidentes, un disco de oro. Tío, el otro día, los OBK, ¿eh? Ahí les han dado el disco de platino. No rollo sé. Hardcore. Los grupos de 3 letras suelen meter tralla. Sí, tío. Es que. Bueno, yo creo que es el momento de pinchar un tema. Sí, un tema tranquilito, que empieza tranquilito. Ese tema, me parece que este programa, déjame que vuelva a mirarlo todo. ¿Qué te parece? Este programa me parece que va totalmente dedicado exclusivamente, o sea que el resto de oyentes, si queréis, podéis apagar la radio o quedaros a aprender un poquito. Me parece que va dedicado a nuestro amigo... ¿Al camarada John Doe? John Doe. A mí me gusta más su nombre normal. Pero hay que decir John Doe, porque John somos Doe. Aquí siderales. Pues John Doe. John Doe, coño. Tengo ganas de verlo. Hace mucho tiempo. Yo lo he bueno, visto una vez, cuando quieras, quedamos para tomar una cerveza. Que no, nunca me llamáis, tío. Me hacéis el vacío. Pero un poco mierda. Me hacéis el vacío. Ahora tiene cagalera. Se ha puesto perjudicado. Ah, pero no vamos a entrar en eso. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha comido? Come de todo, ¿no? Sí. Como las personas, como Dios. Dios que está en todas partes. Menos donde tiene que estar, claro. Bueno, pues nen. Pues para que se cure. Sí. Un poquito de régimen musical, que siempre va bien. Abrimos con un agente yankee que se llama Neck. Que sacaron un disco y no sé si sacaron más. Y ante la duda dijeron lo llamaremos Neck. Pues, no tengo ni no idea. No lo vamos tío, a mojar. No tengo ni idea. La canción que vamos a pinchar se titula Alcohol y habla un poco de lo que hace el alcohol en el cuerpo de las personas cuando sea un poco vegetariano. Muy bien. Alcohol. grasp a body by the neck. Bueno, ya eran estamos los allí. Mech. ¿Qué te han gustado? No me acuerdo del nombre. ¿Cómo se llama? John Doe. John Doe. Y ahora parece se me parece el típico. Ahora, dime, ¿qué? No, dime. ¿Y ahora qué? ¿Qué te pasa, doctor? ¿Qué te pasa? Pues que me pasa que se me olvidaba antes dar un detalle. ¿Tú conoces a doña Arritmia, la mamá del doctor Arritmia? Sí. Va. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues hoy me he enterado, hoy cuando hemos grabado este programa, que se supone que es en directo pero grabado, sí, que había tenido un aborto, la infanta. Bueno, otro aborto. Todos los hijos de esa mujer son abortos. ¿Tu madre o...? Mi madre no ha tenido ningún aborto. Mi madre ya no está en edad de merecer. La infanta. La infanta de Naranja. Coño, infórmame, porque estás hablando de tu madre y de repente pasas a la otra. La infanta. Bueno, el tema. Vamos a centrar el tema. Venga, céntrate. El tema es que han llegado los calores. La infanta de Naranja iba un rollo con los calores, se tiró un peo gaseosilla, le resbaló una pierna, cayó un muñeco al suelo. Oh. Bueno, ese es el tema, el resumen. Vale. El resumen es que la infanta perdió un niño y se recompensará a quien dé datos de dónde la perdió. Bueno. Pues mi madre me ha explicado la noticia a su manera. A ver. Y me ha dicho, que mi madre es sabia, no reírse. A ver. Me ha dicho mi madre que ella cree que al niño lo han sacado a posta porque tenía malformaciones congénitas de su padre. ¿Qué animal? ¿Qué tu madre? No, si lo dice mi madre es que lo ha ido en la peluquería o algo. Onda, que vaya tela. Tu madre también. Lo dicen de los punky. Tal palo, tal astilla, vaya tela. Bueno, pues entramos un poquito en noticias, ¿no? Sí, de esas de que el PSOE tiene traidores entre sus filas madrileñas. Bueno, el PSOE tiene traidores entre sus filas madrileñas, que ahora dice que sí que van a votar al Siniestra, ¿cómo se llama? Siniestra. Siniestra. Fran Siniestra. ¿Siniestra? Yo, Fran Siniestra. Por mí, ¿eh? ¿Siniestra? Yo, para mí, ya siempre Sinatra. Va a ser Fran Siniestra. O es Sinatra. Bueno, el señor ese que va para el papel que hace Puyol en Cataluña, que lo haga él en Madrid. Es que en Madrid, traidor, y ya llevan viene un mal rollo allí cuando salieron los dos traidores, eso. Que lo llaman traidores, los hemos visto venir. Insultándoles, unos gritos allí que yo flipaba. Bueno, el PP ya no se sabe cómo quitar las moscas de encima. Y el PSOE está dando palos de ciego para no quedar peor de lo que ha quedado ya, sí. Y de que el nivel político de España quede aún peor. Y si faltaba alguien para entrar en el juego, ante Puyol, llamando inútiles a los socialistas catalanes. Y animales a los maderos. Eso lo dijo Pujol. Oh, el Puyol, no, otro del palo. Otro señor que pidió perdón y todo, tío. Otro que iba a nivel palo. Político, pues bueno, no nos vamos a olvidar de Nina, que quería ser regidora de Lloret de Mar. Y por una cuestión logística, pues al final no va a poder ser. Qué sí. Lástima, qué mal nos sabe. Yo la prefiero como directora de la Academia OT. ¿A quién? A la Nina. La Nina iba de regidora por CiU y no, a Lloret no, de Mar. Y no, ahí no juega. Y al final pues no han tenido votos suficientes y no ha podido ser. Y vuelve a la Academia. Y supongo que vuelve a la Academia si el público lo decide. Bueno, pues, sí. En abandono 906. Enviando ya mensajes sabes, al móvil. Ya sabes cómo es la trinca. La trinca con monta 906 o pero algo la trinca de, tiene un que 5533 o algo así. El pulgar más grande que el puño de mandar mensajes a los teléfonos. No, que déjanos en paz, muy más nada. Gordo de contar billetes. Van contando talegos, nen. Van contando talegos de pues, aunque en este programa, para ser jodidamente alternativo, no se debería hablar de según qué programas de telebasura. Sí. Yo el otro día leí en el periódico que Telecinco se arrepiente de haber emitido el Hotel Glamour. Sí, tío. Porque dicen que se ha ido de las manos el tema. Pero se les ha ido porque han querido, tío. Claro. Porque hay muchas cosas que se las podían haber evitado. Muchas cosas se metieron ellos en el lío. Pero que bueno. Metan a Federico García Lorca. Claro. Que está muerto. Bueno, pero te lleva a juego. Mujer del Cela. Claro que está muerta, bueno. La chica no está muerta, esa mujer. Que pues esa tiene cara de que va a tener abortos. Tiene cara de que tener un orgasmo a medias, tío. Sí. Esa tía tiene cara de tener un orgasmo a medias. De ir más follá. No sé si más follá, pero un orgasmo a medias. ¿Sabes ese agrio? Que como veces... que has echado uno, pero que te queda tiempo para más y solo te llega a medio. ¿Sabes esas veces que llama al teléfono y te coge el teléfono al otro lado un varón o una hembra? Y oyéndole el tono de hablar, dice esto, follan poco y follan mal. También pasa de las que coges el teléfono y te deshaces. También pasa. Pero igual son loros. A mí me suele pasar en la agencia de transporte. Que a lo mejor luego un camionero, pero me da igual. Sí. Ya te has montado tu paja. Claro, tío. Tú coges el teléfono. Hola, buenos días. Lavabo. Llamo de a ver si me venía a recoger un paquete. Y hostia, esa voz, esa conversación, esa... Claro, que luego ya cuando has visto que tiene la voz dulce, llama al día siguiente y ya... Ya hay una confianza y dice, oye, chica, tengo aquí un paquete... Que lo vas a flipar. Qué sucio. Luego camiseta tirante, ese glamour. Doctor. Camiseta tirante, tatuaje pequeño para el cuerpo. No es de caballero, como diría Dinio, tío. Eso no es de caballeroso. Tengo aquí un paquete, amiga, y cuando lo abras lo vas a flipar. Bueno, otra noticia. Mi amor, para suavizar. Nos vamos ya al extranjero. Y Estados Unidos y la Unión Europea. Yo creía que iba a hablar de Zaragoza o de por ahí. No, nos vamos al extranjero ya. De al lejos. Extranjero, ya al extrarradio de más para fuera de Cataluña. Sí. Estados Unidos y la Unión Europea, pues ya se alían ahora contra Irán. Hostia, ya empiezan hecho. A aliarse contra Irán. ¿Qué habrán hecho? Pero yo creo que deberían aliarse contra el primero que empezó, el que tiene más armas de destrucción masiva y conocidas además, que es Israel. Sí. Que tiene muchas y alguna planta que. Corea. Que tiene incluso pérdidas y ha tenido explosiones, bueno, y han engañado. O sea, en fin, se la han montado bastante bien los israelíes. Se la han mandado bastante bien. Tienen a un señor encerrado. Sí. Porque tú, cuando entras a trabajar en una fábrica de estas de cosas químicas de las nucleares, como Homer, el curro de Homer, exacto, pues juras que no vas a decir nada de lo que hay dentro. ¿Vale? Por estas, por el por niño esta. Jesús. Bueno, pues uno se ve que abrió la boca y lleva 16 años en la cárcel. Ay, va, que habrá contado. Y bueno, mil excusas para no dejarlo salir. En fin, terrorismo de Estado. Y, oye, ¿y los Estados Unidos codeándose con el señor Sharon y antes con el Pérez, ¿no era el Pérez? ¿Lo americano o Sánchez, tú que estás puesto en noticias y me hablas de cosas de lejos? Sí. Cuando se acaben los países nos tocará a nosotros, ¿no? No, supongo que no, porque no tenemos armas químicas. No, bueno, aquí no tenemos nada. Aquí como no se ve en el jamón de Jabuco... Tampoco han encontrado ninguna. Como no se ve en el jamón de Jabuco... Hombre, yo a mí lo que me preocupa más es que sean tan cretinos. Que sean tan cretinos. Porque de momento no han encontrado una mierda. No. Y están aliados con gente que sí que tiene armas de destrucción masiva, sí que tienen armas nucleares y sí que son gente que puede, son peligrosas es y pueden llegar a hacer mucho daño. ¿Sabes lo que distingue una familia con señorío como nuestra familia real? Una familia buena. Que cuando tienen un aborto, lo tiran a la basura. Y en cambio hay países que tienen aborto y lo hacen presidente. No, el caso de este. Este país, Dios me guarde. Dios. Pero hay países en otro color. En otro color. Que los mapas salen pintados de otro color para distinguirlo. Que hay abortos de presidente. Pues no, bueno, ese es el mapa del mundo. Es que ese. También tiene nombre de grupo cañero porque tiene tres letras. USA. Pero no vamos a decir cuál. No. Como DRI. Como COC. OBK. OBK. SDI. Grupo. SOD. MOD. Claro, tío. Ponías cuatro letras y no te sacaba un disco no, ni tu puta nada, madre. Nada, tío. Ahora que hablamos de sacar disco. Ay. El otro día me enteré yo de una cosa. ¿Qué? Que me he quedado. Ahora ya centramos el programa en lo que es alternatividad. Pues el otro día la verbena de San Juan. Sí. Me fui con el John Doe. Y oye, con... ¿fuiste al concierto, qué? Sí, ah. Con el John Doe y con la Twisted Sister fuimos a ver a los Minos. Sí. Tocaban los Minos y los Light Detecting Coffin, una Bomber y Dustin Bones. ¿Vale? Sí. Bueno, pues los que barrieron allí fueron los Una Bomber, ya tú y cara. O sea, un conciertazo que se te va la olla. Y me enteré por el John Doe, que es amigo del Robert, de los Una Bomber, de 24 Ideas, de Omni, que los Una Bomber han grabado un disco en Locate Cero, o sea, nivelón de disco, y no se lo saca nadie, tío. Increíble, ¿eh? ¿Qué cosas pasan? Que no se lo saca nadie. No tiene nadie grabado y nadie se lo quiere tirar. Y eso tiene que sonar como el mismísimo cielo, porque es Mr. Pri. ¿Qué hostia. Cosas pasan? Y se pegaron un conciertazo que fliparías, ¿eh? De la risa, ¿eh? De... ¿Y nadie se lo quiere sacar? No, no. ¿Se lo sacamos? Ojalá pudiesen, pero tampoco se lo voy a sacar y tampoco se lo voy a poder distribuir en condiciones. Nada, es lo que tiene. Al ser un programa nefasto. Pues sacárselo sí, si porque fuéramos Luis de Lomo. Es cuestión de invertir dinero, pero los chavales querrán promoción, ¿no? Y conciertos y cosas que si no le vas a tirarle el disco, te lo haces de manager. O sea, yo te tiro el disco... ¿Y qué? Y búscate la vida. Ah, tú le pagas eso y, te, ¿y qué haces? ¿Le tiramos el disco a Una Bomber? ¿Cuánto vale eso? No lo sé. ¿100 billetes? No, creo. ¿Más? No lo sé, no menos. Lo sé. A mí no pero me interesa claro, esa sí. cara, ¿eh? Sí, doctor. Si putos no, catalanes, sí, siempre sí, pensando en el dinero. Si costase menos dinero, sí. Te, si costase de dinero, ¿tú te crees que ellos no invertirían y se lo sacarían ellos mismos? Sí. Pues ya está. Pero igual quieren que se lo saque alguien con perilla grande, de discográfica grande. O sea, tío... Preséntale a ese contacto que tienes tú en... ¿En Alemania? En Universal, tío. Sí, en Universal. Una Bomba en Universal, rico, es su sitio. Ahí los despachos tienen hasta mesa. No hay huevo de llevarse allí. Que no, hombre, que no. Pues el otro día... risa. ¿Qué tal si sacáis esto? El otro día estaba viendo... Es una bomba. Sánchez, que te estoy hablando. Joder, si tú me cortas también a mí, no me dejas terminar lo que estoy diciendo. Estaba viendo los Bornes, eso, que tiene el nombre de coña. ¿Y qué? Y sale Ozzy. Que, por cierto, solo tiene 52 años. No es tan viejo. ¿Qué dices? Sí. Bueno, tendrá 54 ahora, vale, porque esa serie es vieja. Más viejo que mi padre. Sí, sí. Bueno, el caso es que el hijo quiere montar una discográfica. No tú perdí, el hijo, que a duras penas sabe coordinar dos frases. Y está en una reunión con un grupo y tú te puedes creer que le propone al grupo que se cambien el nombre y se llamen Jack Sabbath. Tú te crees. Y el grupo dice, hostia, está guay, suena guay. ¿Qué? Sí, es que no... Tengo que mirar por internet a ver si encuentro algo de Jack Sabbath, porque vamos, puede ser la bomba. En fin, no hay nada como tener dinero y no saber qué hacer con él. Bueno, pinchamos un tema de los de ponerse en pie, porque esto requiere una solemnidad. Estamos sí, hablando... la verdad es que nos hemos ido unos años atrás, ¿no? ¿Esto sí. de qué siglo es? Bueno, esto es una de las más grandes bandas que ha parido la vieja Europa. ¿De 1984? Sí. Entonces, desde los 80. Desde Suiza, que solo hizo Queso... Y Celtic Frost. Suiza y también Chocolate. Sí. Y vacas de lilas. Y bancos para guardar el dinero de los de demás. La gente que tiene pasta sí. Y que no quiere que estafan dinero. Tienen que ser grandes los bancos. Allí todavía queda dinero. de los judíos que mataron en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Todavía queda pasta en los bancos, que se están forrando de billetes y lo están denunciando. Hostia, qué posturas tienen las fotos, tío. Bueno, pues de un discazo que se llama Morbid Tales. ¿Por qué no nos pintamos los ojos? Vamos a pinchar un corte que se llama Procreation of the Wicked y que es una puta obra de arte digna de Celtic Frost. Venga. Bueno, Celtic Frost. Con Celtic Frost vamos a seguir y con un relato del doctor también, porque ha dicho que esta semana quiere hacer un relato. Y me ha dicho, pues mira, como quiere hacer un relato, lo voy a titular Hoy no hay relato. La Y es que hay días en los que la cabeza, por muy voluminosa que ésta sea, es incapaz de conectar dos ideas originales. Son días de alquitrán recalentado, de calles iluminadas con olor a azufre, infiernos internos y externos que envuelven la palidez del día con sus llantos. Y cuando la luna se despereza y las farolas se rinden a sus encantos, salta a la pista de baile el silencio. Húmedo, asfixiante, afilado, envolvente, pero silencio. Y cuando la simpleza turba nuestros corazones y anhelamos darnos un baño en ese silencio tan simple como vital, es señal inequívoca de que algo, a nuestro alrededor, no transcurre por los cauces adecuados. Pero los humanos, como animal de compañía perfectamente adiestrado que somos, nunca osaríamos ladrar a nuestro amo. Preferimos la caricia mensual a la que, los más afortunados, llamamos nómina, que habitualmente tiene más similitud con una patada que con un acto cariñoso en sí. Podríamos romper por la mitad ese silencio con nuestros gritos, pero hemos aprendido a dormitar sobre la alfombra del capitalismo más feroz. Hemos preferido unirnos a ellos en lugar de atacarles. La complicidad nos asegura una estabilidad emocional capaz de caminar sobre un cable de acero a alturas muy elevadas. Somos capaces de sentir lástima por los hambrientos y esa misma noche tirar medio plato de la cena a nuestras basuras occidentales. Podemos compadecer a los niños esclavizados en mafias colombianas mientras nos metemos un tirito de cocaína del tamaño de una anchoa. Hoy me he dado cuenta de mi necedad, y no contento con ello, tengo la certeza de permanecer impasible a la barbarie. Y mucho me temo que seguiré en silencio formando parte de esa enorme hilera de cuerpos ausentes que se levanta y se acuesta cada día a la misma hora. Y lo peor de todo es que todo esto no me preocupa. Lo que más me preocupa es que tengo la certeza de que todos hacéis lo mismo. Y eso implica dormir cada noche entre los brazos del sueño dorado de la revolución, pero a la vez abrir los ojos cada mañana en nuestro ataúd picolín al ritmo de un tic-tac que nos ha encadenado. Por eso, hoy no hay relato. Celtic Frost, Celtic Frost. Hostia, estás que te sale, ¿eh? Lo tenías que haber puesto la voz así un poco más tenebre. Más de miedo, lo volvemos a hacer. No. Toma dos. Toma dos. Hostia, nen. Bueno. Hostia, que el, ¿cómo somos los de Barcelona? Que hacemos las rebellas de Jan Juan en la playa. Ya ves. Y lo dejamos todo hecho un cristo. Todo hecho una mierda. Que es que no. Está un día que tiramos algo. Hacen un arraje ahí en la playa y todo. ¿Onda? ¿Qué no coño es un arraje? Han hecho una rage de esas. ¿Qué coño es un arraje? Esas fiestas ilegales, ¿qué hacen? Ah, el ruido Pocholo. ¿Eh? No, sin nombrar a Pocholo. No. Pocholo sí, revolucionario, vamos. Sí, han hecho una y se ve que la urbana dijo, no, mejor que no digamos nada, que la sigan haciendo a su rollito, sin ningún problema. Pero bueno, por otro lado, te van cortando el rollo y van y te pillan, la policía coge y desmantela una tona de hashish. ¿Y ahora que fumaremos, compañero? No te preocupes, siempre contactos. Si entra una tona, hay es que hay tona nos para han parar jodido una tonelada de hashish. No hay problema. Lo que pasa es que viene agosto. ¿Seguro? En agosto tienes que decir tu frase. En agosto no hay costo. Ahí estamos, ya los maderos se encargan de ello. Ya ves, tío. Bueno, que no como te pase diría nada. Aristo, pega una gorra a un tonto y ya tienes un madero. Claro, tío, y que no te pase nada, porque a ese tonto habría que añadirle el tonto que coge el teléfono del 061, que son las ambulancias. Sí. ¿Eh? Que si eres menor de edad y te has roto la tibia, es incapaz de mandarte una ambulancia y te dice, pilla un taxi y vete para aquí, que si acaso ya te lo curaremos cuando te vea. ¿Y el taxi quién lo paga? Claro, sí, porque si tienes que esperar que un chaval de 15 años tenga dinero para un taxi... Pero a ver, que yo es que ahora me he ofuscado. La infanta del aborto... Sí. Aborto, lo dicen en la tele. Sí. Fue en taxi. No lo sé, yo es que me enteré ahora mismo. Antes de la Constitución somos todos iguales. El tema monárquico no lo toco mucho. ¿Y si pinchamos una canción de los Nausea haciendo una versión de los Ditcher para despistar? Para despistar. Para que no nos sigan el rastro. Sí, yo creo que sí. Vamos a borrar las huellas de la playa. Además los tíos se curran y hacen una mail. Oye, yo tengo que felicitar al... John Doe. Si quieres llámalo Tom Jones. Tom Jones. Pues joder, qué discos tienen, Es cosa rara, de cartón. Este de cartón de los Discharge es bueno. Un día tendremos que ir a su casa y robarle los discos. ¿Nos lo quedamos? Igual que fuimos a pegar una paliza una vez. Diga eso, le vuelve la cagalera. Igual que fuimos una vez a pegar una paliza, pues me voy a su casa un día con el disimulo. Y mientras yo despisto, tú le robas los DDS. Este ya lo tiene aquí. Este dice, no, que he venido, que la bolsa tenía. me ha entrado un niño con un destornillador. Que me han atracado, ¿no? Sí. Bueno, pues los DDS hacen una medley del Hear Nothing, See Nothing, Say Nothing con el Ain't No Feeble Bastard. Y vamos, de esa suma de dos temazos sale una hecatombe como esta. Bueno, encaramos ya la recta final, ¿no, doctor? La raya final, encaramos. Porque bien no sabemos, hoy nos hemos despistado y no hemos apuntado a la hora de inicio y como la tecnología... Vamos a lo loco. Nos pasamos. Bueno, recordamos que estáis escuchando un programa de... Si nos quedamos cortos, metemos dos canciones en vez de una. Nada, que estáis en Colaboración Ciudadana. ¿Que queréis decirnos alguna cosa? colaboracionciudadana.com y ahí estamos. ¿Que nos queréis mandar un jabón? Pues apartado de correo 25.193.080.80 Barcelona. Recordad que es un programa que se emite todos los martes a las 18.45 y a las 22.50 aproximadamente. Es un programa, como no, de Radio Pica. Sí. Ya lo he dicho. Y es un programa de humor, que nadie se tome muy a pecho las cosas que decimos, porque... Porque es de mentira todo. Nosotros no... Comprender, nuestro no. nivel cultural, pues... Pues no, no, como no, que no. deja mucho que desear. Sí, sí. Lo que pasa es que le echamos voluntad. Y así con la tontería llevamos un tiempo. Y mira, sí, y así abuela. Nos vemos y hablamos. Y como nos tenemos una presión. Un día quedamos con un oyente, otro día quedamos con otro. Noto, sí. Toma una cervecita, pagan sí. ellos. Sí, eso sí que lo tienen, ¿eh? Claro, son buenas, al ser locutor. Ah, oh, ¿te acuerdas? ¿Qué? ¿Cómo se llamaba? Que los políticos. Hostia, el otro día fui con, no. Con el Tom Jones a un bareto y no servían alcohol, macho. Son legales, güey. No servían alcohol. No, yo le dije, si no servían alcohol, pilla grifa, porque en Amsterdam va así el tema. Hostia. Pero eso hacían café y malo, supongo, vamos. Bueno. Salimos de ahí corriendo. Yo no me quiero ir esta semana sin hacer tres titulares, creo que importantes. Sí, lástima no tener música de titulares, si no te la ponía. Bueno, yo creo que los titulares importantes de esta semana es que el consumo del cannabis ha subido entre los jóvenes. Bueno. Lo cual no sé si es un problema o realmente algo de buen rollo. Interesa. Cuanto más fumemos, más rápido lo pueden llegar a legalizar. Claro. No sé. Mi vecino ya empieza a tener... Este año ya no... Empezó el año pasado con 4 plantas, este año tiene mínimo 8, si no llega a 10. Luego bueno, de los que le molesta el humo. No creo. No tiene cara, ¿no? Tiene cara de... Siempre va con los ojos así como medio cerrados. Y te estoy viendo que estás corriendo mucho y no hay ningún motivo para correr. Ah, pero ¿por qué corres, doctor? Somos locutores, no, bueno, tenemos aquí un tiempo mediocre. Tú me avisas. Yo te aviso, tú tira. Bueno, otra noticia importante de esta semana es que, como no, Telefónica ha decidido prescindir de 15.000 trabajadores en los próximos, no sé si 4 años. Sí. Lo cual van a hacer prejubilaciones de la gente de 45 años, de 50 y pico. Yo ya no sé si es más grave que Telefónica le dé la patada a 15.000 personas o que al día siguiente de salir esa noticia en la portada del periódico salga del bosque que lo han echado, que es uno. Que me toca los cojones. Sí, ¿qué más no notará? No, lo que pasa es que nos lo han vendido esta vez como que como que los españoles no se harán cargo de él, de los que van a echar. ¿Sabes lo que pasa? Que Telefónica te vende la moto de que tiene pérdidas cuando es la empresa de telecomunicaciones que hace más pasta de toda Europa. Sí, cuela. Sí, pero bueno, cuando hay un ¿cómo se llama? Un motín, ¿no? Un ¿cómo se llama? Cuando Tom Jones, ¿eh? Cuando reúne un tesoro, un motín, ¿eh? No, un motín es un motín o dragón, un botín con B. Botín. Ese, pues vale, pues un botín, ¿eh? Y en vez de repartirlo botín, entre todos o guardarlo por si vienen vacas flacas, no interesa. Nos lo repartimos entre los peces gordos, el Villayón, el de la Peña, pues pam, un billete sí. para ti, otro para mí. Acuérdate. Te has cagado, que lo sepas. ¿Me he cagado? Te has tirado un pedo. Soy el primero sorprendido, me he cagado. Qué huele a gaco, es que te huele. No, igual ese cigarro, igual ese cigarro que le ha quedado un poco de... Hostia, es que me hayas dejado flipado, Dios. Mira, eso le pasó a la Elena. No voy a decir la infanta para que nadie sepa quién es. Pero también empezó así la movida, ¿eh? Tú te has cagado, yo no me he cagado. Hostia, al loro. Doctor. Que lo has dicho en la tele, ya se llevo puede decir. Una hora, porque está a punto de acabar el programa, poniéndote caretos. Pero se lo han dicho en la tele. Bueno, lo han dicho en la tele, pero tú te pierdes, doctor. Te pierdes. Una vez que aborta alguien. Bueno, sí, no. Mira, podía haber abortado. En Grecia, un avión, un barco, no sé dónde, lo han tirado a tomar por culo. Porque era una clínica abortista. Anda. Y le han dicho que no. Mira, aquí es que hay gente groña que groña. Sácalo del yogur, no. Aquí somos mucho más libres. Bueno, yogur, España es un país libre, vamos. Hombre. Aquí mira. Mira si es que no tenemos información para hablar del País Vasco. No, si es que allí no pasa nada ahora. No está pasando nada. No, está mocho. Está todo tranquilo. Vacaciones, le han dado vacaciones a todos y no hay nadie. Yo me veo incapaz porque intento buscar información y solo la información que hay no me interesa. Porque solo es la parte que habla del PP. No, o sea, que están haciendo el otro día salió una noticia que el de la oreja grande, el mayor oreja, sí, dijo que le iba a quitar el estatuto. Bueno, sí. Vosotros ir quitando. Sí, vosotros ir quitando porque al final acabará la cosa fatal. Mira los picoletos, se tienen que matar entre ellos. Mira lo mal que lo hicieron los del PSOE. Sí. Pero al final va a resultar que los de Vox lo hicieron tan mal. Dentro de lo malo. Le damos un consejo aquí a Mayor Oreja, nosotros que estamos curtidos en esta batalla. Que recorte un poco. Mayor Oreja, si tienes que quitar algo, quitarle el bollicao a alguien en el patio. Pero intenta no tocarse, aunque cosas, porque nos vamos a hacer daño todos. Claro. Todo. Porque detrás del estatuto del País Vasco va el catalán. Claro. ¿Y qué quieres que te diga? Y a lo mejor hay que decirle a un oyente que está por ahí perdido, que trabaja mucho y que madruga, que yo soy partidario de la independencia de Cataluña, coño. Cosas que pasan. Y además, desde que era así, desde que era un mocoso. Mira. Son cosas que pasan. Y del barrio. Y del barrio. Mira, no, barrio libre. Venís aquí a tocar los cojones. Lo único malo que tienen los catalanes es eso, que son tacaños. Que somos lo peor. Somos tacaños. Y si yo que yo soy en Cataluña hay buena gente, pero también hay hijos de puta. Bueno. Como en todos lados. Ah, eso es otro tipicazo ahí, guay, ¿eh? Las caras ahí. Dios nos libre. Bueno, otro problema grave que se ha salido. Yo no sé si otro problema grave o... Oh. Sí, da el problema grave y vámonos. No bueno, sé que la caguemos. El gobierno va a equiparar la religión con el resto de asignaturas. Sí, eso está estaba muy bien. Estaba por llegar. Todavía no habían tocado. Después de esta mayoría absoluta de la que gozan, todavía no habían tocado el tema religión. Ya la han conseguido. Pues lo que decía el otro día una abuela en una carta al directo. Que sí, vuelve hasta la educación como cuando ella iba. La reválida, la religión obligatoria. Sí, por eso, que yo no sé qué coño de mundo vive, ¿eh? El baile del cangrejo. Bueno, pues que sigan votando. Ya tuvimos una oportunidad en las municipales. A ver qué pasa en las generales. Si pasa aquí, que eso, si vuelven a salir, sí. Yo paso. El otro día estuve con un señor en el foro, sí. Que decía que todos los que no votáis soy uno, no me acuerdo exactamente. Son y lo comenté, gente. Y yo estoy de acuerdo puta. con que perdón. Era el ultramarino. Era ultramarino, de Canadá. Perdona, ultramarino. La competencia. Me he olvidado de ti, de tu nombre. ¿Eh? Yo estoy de acuerdo con él, pero también hay que estar de acuerdo que como vuelva a salir el Pepe en las generales, yo paso. Si es que vamos para atrás. Y yo le voy a dedicar desde aquí una cantinela al señor de bigote que ha perdido el rumbo y nos lleva con el joystick para atrás. Sí. Que dice, cara cangrejo, la fiesta no es para los feos. Son un eslogan, para que lo griten los chavales en las manifas. Siempre me ha gustado con tus canciones. Nosotros nos vamos, os dejamos con una gente que se llama Nostromo, con una canción que se llama Selfish Blues, y no sabemos si el programa es corto o largo. No sabemos Carol. Si está todos los que son, pero son todos los que están, ¿eh? No hemos sabido hacerlo mejor. Por las cuentas de canciones me sobra una. Semana bueno. Que viene, especial sorpresa, porque el señor X y un servidor nos vamos a Alemania y condena a todos por culo. De vacaciones. Adiós. ¡Deu! I'm not